10 de la mañana en toda la provincia de La Rioja, en la capital, la temperatura es de 20 grados. No hay desabastecimiento. Mario Stanojevich, director de Comercio Interior, aseguró que en La Rioja no hay desabastecimiento. El funcionario aceptó que hay demoras en la llegada de combustibles y que los volúmenes que recibe la provincia disminuyeron respecto del año pasado, pero aseveró que esto no justifica la falta o desabastecimiento de combustibles en la capital y el interior. Lo que nosotros no queremos es que haya ningún tipo de especulación, ni en la estación de servicio ni en la petrolera. La realidad nos muestra que el cupo que está llegando en estos meses con respecto al año pasado es un poco inferior al del año pasado, y eso podría justificar en algún momento el quiebre de stock en algún momento en especial, pero no hay desabastecimiento porque los camiones de combustible siguen llegando, siguen abasteciendo a la ciudad. Quizás el volumen sea un poco menor al del año pasado, pero eso no significa que no haya combustible o que haya desabastecimiento. Situación electoral. Ricardo Quintela, intendente capitalino, se refirió a los cruces y acusaciones que se le realizan antes de las elecciones y reconoció que es parte del juego y lo acepta. Bueno, está, digamos, no sé si estará dentro de la red de juego, pero muchos sostienen que está dentro de la red de juego y uno está preparado para aceptarlo y para soportarlo en algunos casos. No hay problema, no hay problema de parte nuestra. El gobierno recibirá a los PIN. Los trabajadores del Programa de Integración Laboral de Salud y Educación serán recibidos por el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, para analizar el ingreso a la Administración Pública Provincial. Silvia Amarfil, subsecretaria de Empleo, aseguró que el ingreso a planta se producirá y que los empleados verán incrementos en sus ingresos. Bueno, esta situación está en un momento importantísimo porque estamos trabajando ya sobre el pase de acuerdo a las estrictas indicaciones del señor gobernador a que estas personas que tienen este beneficio comiencen a percibir mediante un recibo de sueldo el tema de los aportes patronales, el tema de los aportes jubilatorios y la obra social para el titular y el grupo familiar. Aumentó la carne. Domingo Gómez, presidente de la Sociedad Rural de La Rioja, confirmó el aumento de los productos cárnicos en la provincia. Móvil. Así es, aumentó la carne de un 15 a un 20%, como bien lo decían, lo confirmó a Radio Nacional el presidente de la Sociedad Rural, Domingo Gómez. Que es contento porque me acuerdo al precio que tiene la carne ya últimamente, o sea, se mueve un 10 o 15%, pero significa ya porque ya están los carniceros prácticamente están pagando 20 pesos el kilo de carne en ancho, digamos, el corte. Bueno, eso ya significa que vamos a tener ya una blanda de 40 y entre 40 y 50 pesos. Muy bien, ahora con respecto al corte que lleva comúnmente la señora, ¿cuánto significa el bolsillo ese 20%? O sea, ¿de qué precio estamos hablando en las distintas cantidades? Bueno, mira, un 15% en un corte que llevaba comúnmente digamos la doña, que es una paleta, una bola, vamos a variar 30 pesos, o sea, estamos hablando ya de 35, 34,50, ¿me entiendes? Entonces es mucho, yo creo que es significativo. Esto se debe no a los carniceros, sino a la falta de hacienda que hay en el país, que es un caso tremendo que tenemos. Bueno, va a tener que, esto lo va a ir regulando la oferta y la demanda que hay en el mercado, se va a ir imponiendo el precio cada semana en el país y en la provincia. América Barrio Nuevo, Nacional La Rioja. El tiempo. 20 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es del 42%.